Podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. La buena lectura ilumina. Historia de Artigas y la independencia argentina. Una investigación sobre la poderosa influencia en América del Sur del padre de los pobres. De Eduardo Ascuya Meguino. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. sicus.org.ar. Seguimos en la señal. Horas 11 minutos. Pablo Gerardo Lano nos pone: y si a los judíos no les gusta y no sos peronista sino socialdemócrata, la decisión de no largar esos billetes con la cara del médico peronista será políticamente correcta. Bien, a ver, judíos en general y socialdemócrata, me parece, por lo pronto, no, vamos a enfocar mejor el cuestionamiento. Pablo añade: por eso desde la Social 21 creemos firmemente en la trabajadora social, no en el puntero político, sino alguien fuertemente respaldado por el Estado empresario, directo sin intermediario, cuya primordial meta sea la salud y el trabajo juntos, porque una sin otra no pueden existir. Yo, en el sentido de la caracterización, primero soy poco adjetivacional, felicitaciones para la gente de Sindical Federal, Vivian Ellen, Lautaro Fernández Ellen, una producción impresionante, muy bien la conducción, Lautaro, hoy de las 2 a las 4. Bueno, ahí pude explicar por qué en varios procesos internos del movimiento la caracterización, el sello, puede llamar engaño por sobre el acto. El peronismo es pensamiento y acción, y sobre todo acción. Dice Faustino Velasco: los que tenemos la suerte de que nuestros padres pudieron comprar propiedades, logramos algo. Ahora pagar alquiler más un crédito es muy difícil. Por otro lado, yo tengo hipoacusia y me pongo audífonos conectados a los parlantes de la PC. Dice, bueno, muy bien. Es decir, escucha de todos modos. Es una especie de sugerencia que le podría hacer llegar a Martín. Lucio Pedro Aberastain Ponte nos da cuenta a través de una imagen del desagravio en medicina a Ramón Carrillo, bien hecho. Enrique Martín aquí nos dice: se me ríe el orto, según Clarín, la Cancillería y el embajador británico son una ONG. Parece que la DAIA dio por terminada la polémica, es decir, ellos tiran el córner y lo cabecean. Ahora nos quedamos más tranquilos, por lo menos sirvió para que cayeran esta vez todas las caretas, las ajenas y sobre todo las propias. Siguen llegando los mensajes, no quiero dejar a ninguno. Levantamos un poco la cortina, así me ordeno con las redes. Grisel Rubino dice: se pronuncia primero la DAI antes que el PJ con respecto a la difamación a la figura del doctor Carrillo, aturde ese silencio. Hernán Vázquez: hoy es el Día Mundial del Abeja, el Abejorro y el Avispón. Gracias, Hernán Vázquez. Grisel Rubino: parece que al final PJ sí sacó un comunicado, tarde pero seguro, nos dice Grisel. Bien, seguimos recibiendo, hay un montón aquí de consideraciones de las más variadas o de los más variados temas. Y aparecen amigos: Rocco Rodesia, Diego Martín Ruiz Díaz, bueno, tantos compañeros que están saludando, ¿no? Germán Almirón, un fuerte abrazo, Germán. Escuchamos, si sos brujo, la programación de Hernán, Gobi, cómo no. Thank you. Thank you.